Te traigo la certeza de que todo va a salir mal. Una de arena y otra de cal para tu fosa nasal. Son mis rarezas de estar por casa, con pensamientos condimentados y carnes a la brasa. Soy un gilipollas que se convierte en un mito, cualquier cosa que sea opuesta al beneplácito. Llevo el último grito en trastornos depresivos. Siempre que escribo lo hago sin ningún objetivo. Me di cuenta de que vivo en una puta casa de muñecas. Los niños no son felices, llevan una sonrisa dibujada. Que los días grises vengan con lluvia atormentada. No tienen más control que el del asiento de Sidecar. Tengo que restar como un perezoso en la escala social. No participo, no puntúo en esta carrera tan especial. Mi silla de ruedas está vacía para que tú la ocupes. Puede que al final no llevo bien y me la chupes. Escupe el tabaco que queda pegado a los labios. Apaga los nervios en las cenizas de tu alivio. De nada sirvió ninguna de las letras que aborté. Puede que ya nada me importe hasta después del postmorte, porque me he convertido en una madre soltera y alcohólica, con hijos paletos nacidos de esta poesía bucólica. Me cago en Norteamérica, ya no le temo a la criptonita. Paso volando por encima de las cabezas de la benemérita. Quedan escritas unas repicas en su cabeza como rastro. Ahora yo soy el maestro y los arrastro. Os dejo el rostro marcado con vuestros ojos chillones, porque sigo siendo el niño solitario del Casio Tone. Tú, tócame los botones para ver si funciono. Dejaré mis cagadas en la cabeza de José Bono. Elevémonos, dejé de tocarme las pelotas de tenis, cansado de amontonar las cenizas de Ave Fénix. Con una camiseta de souvenir y un chándal de la plaza, pillo el micro y lleno tu cara de paladín a la taza. Abrázate a mi clavo ardiendo, tronco. Tropecéis por accidente, se la metí a tu madre. Pídele perdón de mi parte, porque eres un aborto. Tengo el guión corto y me atranco las frases. Algo que todos los relojes se atrasen a mi paso, como el cuadro del girasol en tu consulta. Sé que mis facciones están ahí aunque la vayas a sepultar. Soy una persona adulta, todos los viernes. Que me sepa perder, beber, si no me entiendes. Serán liendres rascándome los pelos de los huevos. Ya no consigo nunca morder el cebo. Ahora soy el chico del trébol, colocado, el pausado profesor chiflado, sin código cifrado en esta puta pantalla. Un mendigo que solo puede callar detrás de la raya, con una casita de cobayas a la costa sin playa. Veo como tu culo escupe mi metralla. Casita de muñecas, enseñad vuestra sonrisa hueca. Si os ponéis cerca, me haréis defecar.